Hola Ángel, ¿nos oyes bien? Bien, estamos desde Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en contacto con la gente que está desde Madrid hasta, desde Asturias hasta Madrid, haciendo una marcha, gente parada, desempleada, precarizados, que bueno, llevan ya unos cuantos días. En concreto, estamos hablando con gente de la columna del que viene del norte, desde Asturias, Galicia, y hay otras tres columnas, una que sale de Barcelona, otra salió de Andalucía y otra de Valencia. ¿Dónde estáis ahora? Pues ahora en este momento acabamos de llegar a La Mudarra. A La Mudarra. A los 25 kilómetros de Valladolid. Muy bien. ¿Y cómo, cuéntanos, cómo ha sido hoy el día? ¿Ha sido una etapa...? Bueno, hoy la etapa no fue muy larga, fueron 15 kilómetros. Tampoco madrugamos tanto, acostumbramos a salir un poquitín temprano para que nos ayude antes de que dé el sol fuerte, pues poder hacer llevar bastantes kilómetros recorridos. Pero bueno, hoy en vista de que la etapa era más bien cortita, de 15 kilómetros, pues bueno, salimos a las 8:15. De hoy, bueno, calentó más que ayer, pero de todas maneras hemos llegado bien, sin novedad. Acabamos de llegar ahora aquí a La Mudarra. Y la etapa fue, pues, tranquilita y la gente con ánimos, por supuesto. Los coches que nos pitan por la carretera que nos dan ánimo, por los pueblos nos animan también. Y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Muy bien. Y bueno, como ya comentamos estos otros días que hablamos con vosotros, otros días fue con otros de los participantes de la marcha. Hoy hablamos con Ángel, cada día hablamos con una persona diferente. Y queríamos un poco que nos contaras cuál es tu motivación personal para haberte unido a esta marcha. Pues vamos a ver, mi motivación personal es la situación en la que nos encontramos. Yo personalmente, como yo muchos, pues la situación crítica con el tema del trabajo y el tema de, pues que bueno, no hay dinero ni para comer. Lamentable que un país que se dice europeo, la gente aún con 52 como yo tengo, aún tengamos que seguir dependiendo de la familia, pues para que te den de comer. E incluso otra gente dependiendo de organismos como son Cáritas o Cruz Roja, parece lamentable, totalmente da la sensación de que estamos pidiendo limosna. Lo que pedimos es lo que por ley nos pertenece, un puesto de trabajo, pues como cualquier ciudadano para poder seguir viviendo. Yo la motivación, yo mira, es mi segunda marcha. Yo protagonicé en el mes de enero una solo, que vi que no me salió nada, por supuesto. Y ahora, por supuesto, ya no es como la otra, que en la otra pedía trabajo. Ahora, por supuesto, pido trabajo, pero en vista de cómo está la situación, pues lo que quiero es protestar, porque las cosas no se están haciendo bien. Yo había dicho cuando salí de ministerios en el mes de enero que mi siguiente protesta sería al país que le toque la Comunidad Europea al primer semestre del año 2013. Es Irlanda en este caso. A Irlanda no voy a ir, pero sí, por supuesto, protagonizaré una a Bruselas, puesto que dependemos de Bruselas, pues Bruselas le meta en vereda al gobierno español, puesto que los deberes no los está haciendo. De hecho, si ahora estoy haciendo esta caminata de nuevo, es precisamente por eso, porque en estos 6 meses desde que yo vine a Madrid, o desde que entró este gobierno, las cosas han ido, vamos, no han quedado estancadas. Si mal estábamos, pues ahora, pues imagínate, a la vista está, con los recortes y demás que está haciendo este gobierno. Volvemos, yo creo que a la España de la posguerra, en el tema de la comida y la precariedad de la gente. Bueno, en un país que se dice europeo, no sé dónde está lo de europeo, que venga Dios y lo vea, en este paso vamos a ser Etiopía. Bueno, estamos hablando estos días con distinta gente, como decía, y nos encontramos con gente de distintas edades, en distintas situaciones y también con diferentes maneras de pensar. Y gente que estaba vinculada de antes a movimientos sociales o gente que no, que era la primera vez que se lanzaba a una protesta de este tipo. ¿Cuál, en tu caso, cuéntanos un poco? Yo vamos a ver, yo no pertenezco a ningún movimiento. Aquí sí, por supuesto, pues viene gente que pertenece a movimientos tipo 15M, Stop Desahucios también nos comentaban. Sí, yo la verdad es que, bueno, yo con la gente que estoy caminando, personalmente no los conocía, desconocía pues que estaban vinculados a algún movimiento, uno y otro. Me parece muy bien lo de la caminata, porque a última hora no es que pertenezcan o no pertenezcan a movimientos o no movimientos. Aquí lo que estamos luchando es por que cambie un poco España, por un puesto de trabajo, y eso le implica a gente que esté o no esté en movimiento. Yo, lo que está haciendo el movimiento 15M, podré estar a favor, podré estar en contra, eso es mi decisión personal, pero lo que sí está claro de que la lucha tiene que seguir de alguna manera, y estés o no estés vinculado a movimiento ninguno, ante todo hay que ser luchador y luchar por lo que uno, por lo que nos han robado. Uh-huh. Así de claro, el bienestar que nos están quitando, no hace falta que estés vinculado a ningún movimiento para reivindicar lo que nos corresponde. Ahí, de hecho, bueno, una de las cosas que más repetís es también, bueno, eso, la que la situación actual nos afecta a todos, a gente de toda condición. Ahí está. Y incluso a los que hoy tienen un puesto de trabajo, quizás mañana no lo tengan, y eso les afecta a todos. De hecho, bueno, ya se está hablando de que al 2014 se van a suprimir 1 millón de puestos de trabajo del funcionariado. Madre mía, yo no sé qué porcentaje de desempleo vamos a llegar a este país. Si a este paso, bueno, como le decía el presidente de gobierno al nuevo presidente del Banco de España en la toma de posesión, no, hombre, tranquilo, esto es España, no es Uganda. Perdón, señor presidente, a la situación que se está viviendo en Uganda nos está llevando usted. Bueno, y luego, a este paso, no sé si esto acabará siendo una Sierra Leona, anarquía pura y dura, porque vamos, por Dios, increíble. Bueno, luego se me ocurre también que quizá no sea tampoco solo cuestión de pedir trabajo, ¿no?, sino un poco también cuestionar el tipo de trabajo que se hace, en qué condiciones, etcétera, ¿no? Esa es otra. Los derechos del trabajador los han fulminado. Todo por lo que habían luchado nuestros padres y abuelos se lo han cargado de un plumazo. Luego, ahora, mira, está habiendo, bueno, como sabes, pues recortes en sanidad, en educación, gente movilizada. Luego también aquí en Asturias, ha habido, como sabes, estos días, especialmente, bueno, con los mineros, está la situación bastante agitada. Después de estos enfrentamientos que ha habido en Pola de Siero con mineros con las fuerzas del orden, pues ha habido detenciones y bueno, está la cosa bastante caliente. Esto es lamentable, lamentable que luches por tus derechos y que encima te repriman de esa manera. Sabes que hay una marcha de mineros también en dirección a Madrid. Sí, por supuesto, la conozco, sí. Sí. Sí, la conozco, vamos, yo de hecho soy de un pueblecito minero. ¿Y cómo ves tú esta lucha de los mineros? Hombre, la lucha de los mineros yo la veo positiva, pero yo creo que la unión hace la fuerza. Y yo no sé si es que ellos querían un poquito de protagonismo, porque cuando nos pusimos de acuerdo con ellos para realizar esta marcha, vamos, se han adelantado y bueno, yo no sé si habrán hecho bien o habrán hecho mal. Eso ellos sabrán, los sindicatos sabrán cómo lo hacen, pero yo opino y sigo pensando que la unión hace la fuerza. Y si esta marcha la hubiéramos hecho la minería, los parados y la gente, pues a los cuales va a afectar el recorte, como la sanidad y la educación y demás, lo que no podemos el pueblo es dividirnos. El pueblo tiene que estar unido si queremos llevar algo a cabo. Eso está clarísimo, porque si no, nos van a destruir, no, nos están destruyendo poquito a poco a la clase trabajadora. Aquí dentro de 20 años la clase media habrá desaparecido, serán ricos y seremos indigentes. O sea, ricos e indigentes, incluso hasta la clase pobre se la van a cargar de un plumazo. Es más, si no quieren, yo no, es que no lo entiendo, exceptuando ustedes, que son la excepción que confirma la regla, y el primer día que salimos de Avilés, no hubo ni un periodista, ni un político, ni nadie, absolutamente nadie, que se pusiera en contacto con la marcha de desempleados. Lamentable, somos parásitos para el gobierno. Bueno, lo que no se da cuenta el gobierno, que ellos son títeres de Alemania. Sí, hablas de unidad, que bueno, es una cosa que desde siempre se habla, ¿no? Que es lo más ideal, la unidad de todos y tal. El kit seguramente está en cómo conseguir esa unidad, con qué medios. Y a mí lo que me parece interesante, más interesante de esta marcha, es el tema de ir por los pueblos, por las distintas poblaciones por las que vais pasando, haciendo asambleas en las que todo el mundo puede enterarse de vuestra situación y participar también en ellas, con sus supuesto, inquietudes y sus aportes, sí, sus supuesto, ocurrencias. Estamos haciendo eso, pero vamos a ver. Para unirse es muy complicado. Y luego la gente es un poco reacia, son reacios. Yo no entiendo a la gente. Mira los parás que hay en España. Y sí, cuando llegas a una población y convocas una asamblea, la gente te mira raro. Y yo es que no lo entiendo, te mira raro. No, en el momento que le dices que eres parado, porque mucha gente nos confunde con la marcha minera, ¿eh? Y nada, en el momento que le dice que somos gente parada, no sé, como si fuéramos parásitos o algo así. Yo no entiendo la gente con la cantidad de paro. Incluso por cualquier población que pases, hay gente al paro. Hay gente que tiene familia, que uno, dos o tres miembros de la familia están al paro y no se suman a las asambleas. Así no se puede conseguir unión de ninguna manera. Así es imposible. La gente no sé, están apáticos. Ya lo decía yo en mi anterior marcha, digo, pero bueno, esto es increíble, que venga solo desde Madrid y no se me haya unido ninguno. Y aquí sí, bueno, se van uniendo, pues sí, gracias a la difusión que está haciendo 15M por las redes sociales. Algunos se unen, sí, por supuesto, pero date cuenta que llevamos desde el día 26 caminando, estamos a 8, llevamos 12 días caminando y somos 14. Esto es increíble. Increíble, ¿cómo nos vamos a unir? Y luego, lo malo es que luego los bares todos son, lo arreglamos de aquella manera, lo arreglamos de la otra. No, perdona, déjate del bar y vamos a arreglarlo a Madrid, que es donde hay que ir. Donde hay que ir y que te escuchen y que protestes una vez y otra y otra y otra. Llegará un momento dado que Bruselas le dirá a España, oye, que ya está bien. Que luego, tienes a toda, perdona, la gente en la calle. Otra cosa que te quería trasladar, que bueno, hablando el otro día con algún compañero, me lo comentaba, que esta idea de ir a Madrid ya le parecía un poco, no sé, un poco, ¿cómo decirte?, un poco conformista, como reconociendo que Madrid es el quien corta el bacalao y a quien hay que pedirle cuentas de todo, en vez de pues ponernos a funcionar más autónomamente y pasar de ello simplemente. Pero claro, eso también es un poco, seguramente tiene una parte de verdad, ¿no? Pero una parte, por otra parte, no deja de ser real el que el poder del Estado está ahí. Y yo particularmente a Madrid no protestaría, no iría a protestar. Yo iría directamente a Bruselas y dependemos de Bruselas. Bueno, pero sería un poco la misma idea, ¿no? Pues Bruselas lo mismo, sería como levantar un poco las manos a las instituciones esperando que ellas resuelvan la papeleta en vez de funcionar nosotros mismos e intentar crear algo diferente, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Claro, es una cosa muy muy complicada, pero ya a mí me parece que tal como estáis funcionando es de una manera de funcionar no clásica desde partidos y sindicatos, sino desde redes horizontales que van conectándose y que van haciendo camino al andar, ¿no? Como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Para que se haga camino a andar, pues a lo mejor lo primero es que no lo haya hecho ya, ¿no? Que no esté hecho ya por instituciones verticales. Pero bueno, que esté hecho o no esté hecho da lo mismo. Aquí lo que se trata es de protestar una y otra y otra y otra. Y si hay que ir 27 veces al año a Madrid, pues se van 27 veces. Porque ¿qué otra cosa nos queda? Bueno. ¿Qué otra cosa nos queda? Si no hacemos esto, que no vamos a quedar en el sofá o llegaremos a situaciones más extremas. Vamos, o sea, lo que veo que más... Y un viaje y otro. Y el problema es que esto de la marcha no se está enterando la mayoría de la población. Porque no les interesa al gobierno que esto salga en los medios de comunicación. Y si no se enteran en España, se van a enterar fuera. No, bueno, aparte de que aunque se enteren afuera, les da lo mismo como estemos nosotros aquí en España. Mira, Ángel, les da lo mismo como están en Grecia. O sea que, no sé, yo es que, no sé, al extremo que podemos llegar esto, y más ahora cuando recorten los 426 euros que dice que va a quitar. Mucha gente vivía o sobrevivía con ello, pues bueno, la gente pues se acomoda y dice, bueno, pues si con los 426 euros me da para la hipoteca del piso y de comer me dan en casa de mi madre o lo que sea, pues vale. Pero en el momento que quiten los 426 euros, yo espero que la gente despierte, porque vamos, están adormilados, están, no sé qué expresión utilizar para calificar a la gente que está parada y que no se mueve. No sé, yo es que ya no tengo calificativos. No lo entiendo. Bueno, o sea que lo que se ve es que vamos, que la situación ya crea una desesperación grande. Las soluciones ya están por ver y claro, aquí pues cada vez que hablamos con uno de vosotros, pues claro, se ven diferentes pensamientos. En cualquier caso, la marcha continúa, os quedan todavía unos días hasta llegar a Madrid y me decías que erais 14 personas ahora. bueno, en la marcha esta del noroeste. Sí, vamos a ver, hemos llegado a 20, pero es que hay gente que viene, nos acompaña, esa etapa luego se va. Tenemos algunos de los puestos de apoyo que, bueno, este fin de semana se han unido 4 o 5, pero se tiene que ir por desgracia y vamos, que al final más de 20 nunca conseguimos. Y esta gente que se une a lo mejor para una etapa puntual, ¿era gente que ya estaba al tanto del tema? Antes de que comenzarais la salida desde Avilés, Oviedo y tal, o gente que durante la marcha se enteró y decidió acompañaros un pequeño tramo. Sí, exceptuando un par de ellos que se han unido a la marcha, que no sabían nada. Los demás que esporádicamente se unen y por desgracia solo pueden hacer un par de etapas o una, esa gente sí lo conocía. Es más, se desplazan en coches desde Asturias hasta puntos donde nos encontramos, pues para también echarnos un cable en los coches de apoyo, de asistencia, y uno y otro. Y sí, bueno, por suerte tienen trabajo y se tienen que reincorporar el lunes al trabajo. Pero vamos, en el momento que tienen un ratito libre se unen. Y sí, hubo dos que se han enterado por el camino, se han unido con nosotros, pero por desgracia, pues el chavalote que se unió en la asamblea en Mallorca, estuvo en la asamblea, pues, fue el único que acudió del pueblo, y mira, se unió a apoyarnos moralmente, al día siguiente caminó con nosotros, pero bueno, él tiene cosas que hacer, está haciendo un cursillo también, y vamos, que no podía desplazarse a Madrid, pero sí nos garantizó de que el próximo sábado que se uniría donde estuviéramos, y que vamos, pero que vuelvo a repetir que lamentable, desde Asturias aquí 12 días caminando y que no se una a nadie. Esto es increíble. Luego también, perdona, tenéis una página web que es www.todosamadrid.wordpress.com, donde se puede hacer también ahí un seguimiento de las distintas rutas que estáis haciendo, de las distintas marchas que hay y las etapas por las que vais pasando. También hay distintos comentarios, hay algún blog enlazado y tal. Y sí, hay varios blogs abiertos. Yo la verdad es que el tema del internet no estoy muy al corriente de ello. Desconozco muchas de las páginas, pero sí sé que hay unas cuantas. Nosotros, nuestra página es la de Columna Noroeste de Desempleados a Madrid, esa es nuestra página. Luego sí hay, como usted bien dice, pues otros blogs abiertos. Y vamos, yo no, al respecto no le puedo comentar mucho de las páginas que hay uno y otro porque las desconozco, aparte de que yo el internet no es mi fuerte. Pues, y bueno, yo ahí acabo de mirar que hay de la gente que salía de Galicia, una se unía en León, me parece que fue, pero luego otra se unía más adelante en Medina del Campo. ¿Eso se mantiene? Sí. ¿Estáis esperando a más, a que se os una esa gente ahí? O sí, vamos, de hecho, en Valladolid, yo ahora venía hablando con un compañero de marcha, y en Valladolid se nos unen, dicen que hay pues como 10 o 12 personas por unirse, y luego sí, en la etapa entre, antes de llegar a Villacastín, no sé si es la de Areval o algo así, o por Medina del Campo, hacia esa altura sí se nos va a unir la columna que viene de Salamanca y Zamora, sí. De momento sí está previsto que nos unamos. A medida que nos vayamos acercando al punto de unión, pues no sé, será cuestión de que esta gente que viaja conmigo se ponga en contacto con ellos, porque yo la verdad es que no estoy al corriente del tema de organizativo que tiene quien organiza la marcha, ¿sabes? Uh-huh. Pero vamos, sí, en principio estaba previsto que nos unamos a la altura de Villacastín, entre Areva y Villacastín, que es donde está el entronque de carreteras. No recuerdo ahora cómo se llama el pueblecito ese. Vamos, entre Areva y Villacastín, ahí se unen las dos carreteras. Sería la etapa donde nos uniéramos la que finaliza en Villacastín. Y vamos, aparte de que ya les digo que el martes esperamos recoger otros 10 o 12 que nos están esperando en Valladolid. A ver si cuando lleguemos a Madrid, por lo menos, yo que sé, entre todas las columnas, logramos que haya por lo menos un millar. Un millar entre 5 millones. Esto es increíble. Pero bueno. Yo te doy un poco de ánimo y quizá no hay que centrarse tanto a lo mejor en ese día de Madrid como en lo que vais haciendo día a día, en ir tejiendo vínculos con los distintos, tanto individuos sueltos como asociaciones que os vayáis encontrando, y ir creando eso, redes horizontales que intenten crear otra sociedad distinta. Bueno, hoy estamos contactando... ¿Cómo, perdona? Intentarlo estamos intentando, pero la gente, ya te digo, que es muy reacia a este tipo de asambleas así repentinas en las plazas del pueblo, ¿sabes? Se te puede unir uno o dos minutos a ver de qué hablas, a ver qué escuchan, pero vamos, ni participan ni acaban la asamblea y... Por eso te digo, la gente está muy apática, no sé, está bien lo que hacemos, sí, por supuesto, pero no sé, estaría mucho mejor que todos colaboraran, todos del pueblo, porque todos en casa tienen algún problema, segurísimo. Bueno, Ángel, otros días conectábamos hacia las 8. Todos los días. Hoy, bueno, intentamos siempre respetar la programación en directo, y por la tarde, bueno, había un programa. Bueno, hoy por la mañana también hay un programa, pero coincide que nos han cedido el espacio. Era gente también interesada en estar al tanto de esta marcha que estáis haciendo, y han tenido la gentileza de utilizar un ratito de su hora de programación para estar con vosotros. No sé si quieren deciros alguna cosa. Pero, espera, Ángel, no sé si Jairo. No, nada más darles mucho ánimo, que sigan para adelante y que sepan que, aunque no estemos allí con ellos, pues sí que los apoyamos yo personalmente y desde Radio Cucaracha, como venimos demostrando que estamos con ellos. Me consta lo de las llamadas diarias, lo cual les agradecemos, porque ya le digo que son el único medio de comunicación que está sacando esto a la luz. Y bueno, ánimos por supuesto tenemos, le agradecemos los ánimos que nos dan y seguiremos, aunque seamos pocos. Digo que somos los mejores. Bueno, muy eso bien. Siempre. Muy bien, pues entonces mañana contactaremos otra vez con vosotros hacia las 8 también. Perfecto. Y recordamos para terminar esa fecha del 21 de julio en Madrid, donde confluirán las marchas y se hará, creo que una manifestación, ¿no? Y sí. Bueno, creo que estáis abiertos también a distintas iniciativas que se vayan sumando, que cualquier aporte estamos que se vaya abierto, haciendo. Estamos abiertos a todo tipo de propuestas e iniciativas que nos pueda brindar la gente, por supuesto. Muy bien, pues entonces mañana contactamos otra vez con vosotros. Habéis estado en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, en la Radio Libre de Oviedo. Hasta otra, Ángel. Un saludo fuerte a tus compañeros. Muchísimas gracias. Adiós. Saludos a todos los oyentes. Gracias.